nuestro amigo Luciano Descoses, de Montecasero, la provincia de Corrientes. Cuando te conocí y creía que tú eras esa ilusión, el amor de mi vida, el que tanto esperaba. Tu blanca palidez y tus ojos de miel, eras bella princesa traída de un cuento de duende y de hadas. Cuando te conocí, a tu amor me entregué, te di todo mi fe, mi esperanza, mis sueños y mis fantasías. Y después, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó, el amor se murió. Amor fatal, en mi cama vacía y tan fría te sigo esperando. Ya no sé qué mentirle a la gente que me ve llorando. Tu amor perdido, tu amor letal, amor mortal. Has dejado una herida profunda en el centro de mi alma, una herida que no cicatriza, que el pecho desgarra, que nunca se olvida, la de una traición. Cuando te conocí, a tu amor me entregué, te di todo mi fe, mi esperanza, mis sueños y mis fantasías. Y después, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó, el amor se murió. Amor fatal, en mi cama vacía y tan fría te sigo esperando. Ya no sé qué mentirle a la gente